una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Daniel Homer es un guitarrista nacido en la provincia de Córdoba, que comenzó su carrera profesional a los 17 años cuando fue convocado por las cantantes Amelita Baltar y Marian Farías Gómez. Desde entonces acompañó en escenarios y grabaciones a artistas como Juan Carlos Baglietto, Dino Saluzzi, Peter Skine, Eddie Gómez, Manolo Juárez, Rubén Rada, Jorge Navarro, Hugo y Osvaldo Fattoruso, Lito Nevia, Víctor Heredia, León Gieco, Lito Vitale, César Isela, Julio Lacarra, Zuna Rocha, Jairo, Los Nocheros y Soledad, entre otros. Actualmente toca con César Isela, Zuna Rocha y Lito Nevia, entre otros. El guitarrista presenta su segundo álbum solista acompañado por Lucas Homer en bajo y Diego Ganiza en percusión. El álbum este que vamos a presentar hoy fue grabado entre el 2016 y 2017. Cuenta con la participación de Lito Nevia, Julieta Lisoli, Leandro Marquesano, Víctor Carrión y Gabriel Junco junto a Leopoldo Deza. También este disco es un disco muy particular. Presenta canciones de María Schneider, Fred Simón, Tom Jobim y Astor Piazzolla, entre otros. Lo escucharemos entonces desde este mencionado disco, que se llama Ventanas Abiertas, del 2018, el tema Lloro Danzado. Yeah. mundos diferentes. El 4 de febrero de 2008, alrededor del mediodía, hora española, calibramos el transmisor a 18 kilovatios y una vez que hicimos esto, llevamos la antena al punto adecuado, apuntando hacia la estrella polar. A eso de la 1 de la madrugada, hora local, llegaba del laboratorio de propulsión a chorro la orden de lanzar el mensaje interestelar. A continuación, Jesús Portero iniciaba el proceso para enviar la canción, digitalizada, comprimida y convertida en bloques de comandos. Transmitieron 9.400 comandos en 8 minutos. La estrella polar, icónica, por ser la guía de los navegantes y viajeros a lo largo de la historia, y la más brillante de la constelación de la Osa Menor, está a 431 años luz de la Tierra. Por lo tanto, ahora la canción está ya fuera del sistema solar, a 12 años luz de nuestro planeta. Esto lo decía Carlos González Pintado, que era el jefe de servicio del Centro de Entrenamiento y Visitantes de la NASA, que está instalado en España, en una localidad pequeña que se llama Robledo de Chavela. ¿De qué estamos hablando? De el lanzamiento interestelar de la canción Across the Universe de The Beatles, lanzado hacia la estrella polar. Por estos días vamos a hacer, como nos gusta acá en este Mundos Diferentes, un bloque de reversiones, de relectura de canciones, en este caso de los Beatles. Vamos a comenzar con esta Across the Universe, compuesta por John Lennon, pero luego acreditada a Lennon y McCartney, que fue publicada en el álbum Let It Be de 1970. Contaba Lennon que, y para ver que efectivamente el origen de la canción no tiene nada que ver con este Across the Universe que utiliza la NASA para celebrar sus 50 años y enviarla al espacio interestelar. Para Lennon fue algo un poco más doméstico. Contaba él en una entrevista que le dio a la revista Rolling Stones allá por el año 1980, pocos meses antes de ser asesinado, que había tenido una discusión con su esposa Cynthia, estaba enojado, contó que se sintió como empujado a salir de la cama y bajar al piso inferior, donde empezó a componer lo que, en vez, dijo él, de ser una canción irritada, fue una canción cósmica. La canción comienza con una especie de mantra en el que repetía que nada va a cambiar en mi mundo. La canción fue grabada por los Beatles en febrero de 1968 en los famosos estudios Abbey Road y en esa sesión habían decidido acompañar el estribillo con unas voces en falsete y vaya casualidad para Lizzie Bravo y Guy Lempis, que eran unas fans que estaban afuera de los estudios, los Beatles las invitaron a que participaran haciendo unos coros. Fíjense ustedes acá la ventaja de poder haber estado en ese momento ahí afuera de Abbey Road. Y bueno, sale, imaginen ustedes, John Lennon y dice, ven, canta conmigo. No todo el mundo tiene esa suerte. Inicialmente los Beatles la estuvieron a punto de editar como un sencillo en marzo del 68, pero definitivamente se eligieron a Lady Madonna, un tema que había escrito Paul McCartney, y dejaron de lado a este Across the Universe. Y luego Across the Universe se editó en un disco que fue hecho a beneficio del Fondo Mundial para la Naturaleza y quedó abandonada hasta que el productor Phil Spector tomó algunas de las cintas que los Beatles habían dejado sin publicar sobre el final de su carrera. Recuerden, la disolución de los Beatles se produjo sobre finales de los 60, 69, principios de los 70, y Spector trabajó, entre otras, con la grabación original de Across the Universe, bajó un poco, ralentizó la velocidad de la canción y la de la guitarra acústica, añadió unos arreglos de cuerda y unos coros, y publicó Across the Universe en el disco en el que fue el disco póstumo de los Beatles en Let It Be en 1970. Nosotros vamos a escuchar a Aurora, esta cantante de Noruega que habíamos escuchado hace un par de semanas, haciendo una versión sencillamente magistral de Across the Universe. Aurora, guitarrista, coros, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither as they pass and slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting possessing and caressing me. Jai Guru.